y Ana Murrio se han propuesto una nueva experiencia de participación ciudadana que pondrán en marcha después del verano. Se denomina Amurrio a Debate y, en líneas generales, para saber qué consiste, vamos a hablar con Arkaitz San José, que es técnico de participación ciudadana del Ayuntamiento de Amurrio. Eguerdión, Arkaitz. Eguerdión, bai. Bueno, pues comenta un poquito, coméntanos en qué consiste o qué se va a debatir en esta propuesta Amurrio a Debate. Bueno, pues igual empiezo por explicar de dónde viene esta propuesta o qué nos hace pensar en ella, ¿no? Esto viene un poco de las jornadas de participación ciudadana que tuvimos a principios de año, en febrero y marzo, en el que, bueno, que tampoco la asistencia de gente fue mucha, pero que un poco pues la gente que estuvo pues ya conocía los mecanismos de participación ciudadana y demás que estaban funcionando en Amurrio. Entonces pues intento identificar algunos defectos y algunas virtudes de lo que ya estaba funcionando, ¿no? Y uno de los mayores defectos, o una de las cosas en las que coincidía casi todo el mundo, era que estos espacios que ya estaban funcionando, y que serían pues eso, el foro Arnasa, las asambleas de barrio y bueno, el Consejo de Participación Ciudadana y demás, que no eran muy conocidas y que además pues la dinámica pues no era muy atrayente, ¿no? Que entonces, bueno, a raíz de esa idea y de algunas otras que surgieron, pues propusimos dentro del Consejo de Participación Ciudadana que podía ser interesante convocar reuniones o debates abiertos a toda la ciudadanía con tiempo, tanto antes como después, pues antes para preparar pues los temas y después pues para contestar lo que salga, pues eso, que sean más plurales de lo que estaban siendo los espacios que había hasta ese momento, ¿no? Y bueno, un poco esa es un poco la propuesta que hay, es decir, pues la idea que hay sería pues para después de verano, pero bueno, estamos hablando ya igual de octubre, así, convocar el primer Amurrio de Debate y todo el mes anterior, septiembre, más o menos, pues ya andar, o sea, publicitar qué tema se va a debatir, dar la posibilidad a la gente que esté interesada en aportar algo, en recibir información antes de esa sesión de debate, pues de acudir al ayuntamiento y preguntar a los técnicos correspondientes pues qué se sabe sobre ese tema, ¿no? O sea, todavía no están definidos los temas, pero bueno, estamos, pues habría pues temas que hay por ahí que ya han salido en algunos debates, como puede ser el tema de aparcamientos o bueno, o cosas de temas de inclusión social, bueno, hay diferentes temas, ¿no? Entonces, pues dar tiempo a la gente que quiera participar o que esté interesada en esos temas en concreto, pues para que se informe sobre qué está pensando el ayuntamiento o qué información hay en el ayuntamiento, y así ya pues con la lección aprendida, o por lo menos sabiendo de qué se va a hablar, pues que acuda todo el que quiera a esa sesión. Uh-huh. Un poco el compromiso que asumiría el ayuntamiento es responder a las cuestiones que salgan fruto de ese debate. Es decir, no se dice, la idea no es hacer todo lo que en ese debate se proponga, porque incluso puede haber opiniones que no vayan en el mismo sentido, pero sí se compromete a responder razonadamente y en público, o sea, pues a través de la USEDA o a través de la página web, pues a las diferentes cuestiones que salgan en ese Amurrio a Debate. Uh-huh. Es decir, que ya incluso los ciudadanos y ciudadanas de Amurrio pueden proponer a partir de ya, a través de esos canales que has comentado, incluso presencialmente en el ayuntamiento, pues no sé, algún tema que quizás está por ahí colgando y que no se ha tenido en cuenta, aunque veo por la lista que tengo aquí que hay muchísimos. Vamos, sí, que ese es un poco un extracto de temas que han salido pues tanto en las asambleas de barrio como en diferentes ocasiones en el Consejo de Participación Ciudadana, en el foro Arnasa, con algunas del área de igualdad, que también acaba de inaugurar su espacio de participación ciudadana, el espacio para encuentro entre mujeres y hombres, o espacio de igualdad, pues que ya estaban ahí, ¿no? Entonces, bueno, la idea era enriquecer esos temas con otros temas que la gente tenga en mente. Entonces, un poco ahora en la fase en la que estamos es en recoger sobre qué temas le gustaría a la gente participar, para un poco ahora tener una lista de temas, de posibles temas que pueden ser interesantes para tratar a través de este debate, ¿no? Y pues una vez se decida o se priorice cuáles son los que más le interesan a la gente, pues empezar uno a uno pues sacándolos o llevándolos a este espacio nuevo, ¿no? Hombre, evidentemente no es un espacio que tenga la vocación de reunirse muy continuamente, porque al final necesita tiempo tanto antes como después, pues para plantear los debates, ¿no? Para esos temas que sean más prioritarios o más inmediatos, ya existen los espacios que estaban funcionando hasta ahora. Entonces, un poco la intención es doble, es decir, es potenciar un espacio común para todo el mundo, que todo el mundo pueda asistir y que tenga tiempo para el debate, y además dar a conocer los espacios que ya funcionaban o ya iban funcionando, por si la gente pues ve que al final un tema que le interesa no se trata ahí, pues vaya a esos otros espacios que ya existen, pues a plantearlo. Bueno, canales hay abiertos, de sí. Forma que aquel y aquella que quiera participar, pues desde luego lo tiene fácil. Otra cosa es conseguir que haya mayor participación que la que pues en las últimas reuniones hubo, sí. ¿No? Que fue un poco escasa, pero bueno, eso ya no es problema de cada uno o cada una que quiera participar, ¿no? Y añadir, pues no sé, sus sugerencias a lo que puede mejorarse en Amurrio, ¿no? Sí, hombre, al final se trata de una nueva nueva forma, o por lo menos una forma diferente de interpretar la relación de la ciudadanía con la administración, ¿no? Y en eso es tan responsable la administración como la ciudadanía, y al final la ciudadanía no está asistiendo quizás a estos espacios, ¿no? Pues porque pues tampoco puede tener confianza, bueno, muchas veces no está acostumbrada, ¿no? Tampoco, sí, ¿no? Hay desconocimiento, claro. Bueno, yo qué sé, es un reto tanto para la ciudadanía como para la administración, ¿no? Pues que pues a lo largo de los años pues ha ido creando formas de participación o de relacionarse con la ciudadanía que muchas veces esa distracción, ¿no? Entonces ahora buscamos esta cercanía y la gente pues o no está por la labor o no se siente atraído. Entonces se trata de eso, de ir construyendo, y por eso es la idea de crear un espacio nuevo, o sea, no porque creemos que va a funcionar mejor o peor que los que ya estaban funcionando, sino por dar más oportunidades de intentar que sea algo fresco y nuevo. Sí, sí, sí. Bueno, en todo caso tienen tiempo para pensarlo, después del verano comenzar a funcionar, quizás para octubre. Como sí, que todavía no podemos hablar de fechas, pero bueno, es un poco la idea que sí. Estamos barajando. Sí. Muy bien, pues lo dejamos aquí y los canales están abiertos a través de la página web o de amurrio.org o de la USEDA o de incluso presencialmente el ayuntamiento. Eso. Pueden aportar sus iniciativas para este canal que se abre, que continúa, ¿no? Porque ya estaba abierto. Amurrio a debate. Arcaix San José, técnico de participación ciudadana del Ayuntamiento de Amurrio, eskerrik asko. Ahí soy. Agur. Vale.